larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La crítica musical no ha sido complaciente con la carrera solista de los Beatles, sobre todo con la de George Harrison, sobre quien siempre recayó una interpretación espiritual condescendiente con su música. La aparición de grabaciones primigenias, algunas reediciones y sobre todo el documental biográfico realizado por Martin Scorsese volvieron a poner a Harrison en valor, sobre todo aquellos discos que quedaron a la sombra de su obra con The Beatles y su insuperable disco doble de 1971, All Things Must Pass. Hoy nos trasladaremos hasta 1979 para oír el disco epónimo de George, el que para muchos es su mejor álbum después de aquella maravilla post-Beatles. Escuchamos ahora en larga duración George Harrison, de George Harrison. There's no

Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Lejos del tono de trascendencia espiritual de All Things Must Pass y el muro de sonido de Phil Spector, en este álbum de 1979, Harrison ofrece su costado más pop. Su distintivo estilo melódico, deudor de la tradición del rock and roll originario, luce en compañía de su swing para fanfarrias como la que acabamos de oír, Soft Heart Hannah, una canción que fue escrita luego de una experiencia con hongos en Maui, en el archipiélago de Hawái. Seguiremos con el disco escuchando Blow Away, el corte de difusión de este disco de 1979, y más tarde, Faster, una canción inspirada en una de las grandes pasiones de Harrison, la Fórmula 1. Seguimos escuchando en larga duración George Harrison. To be

Harrison había contraído matrimonio con su segunda esposa, la mexicana Olivia Trinidad Arias. Con ella dieron a luz, también en 1978, a Danny Harrison, el único hijo de la pareja, quien produciría el disco póstumo de su padre y que está al frente de su propio proyecto musical, The New Number 2. Las dos canciones que siguen, Dark Sweet Lady y Your Love Is Forever, están dedicadas a estas dos personas y a la vida familiar que Harrison adoptaría desde entonces y hasta el fin de sus días. Seguimos escuchando en larga duración George Harrison. like summer that came and went. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Harrison grabó este disco entre 1978 y 1979 en su estudio personal de Friar Park y con la coproducción de Russ Titelman, compadre de los años 60 en Londres, cuando era parte de The Monkees. En el álbum grabaron algunos de los amigos de George, como Eric Clapton, Steven Winwood y Gary Wright. Poco tiempo después de editado este trabajo, Harrison comenzó a dar forma a Somewhere in England, el disco que lo enfrentaría definitivamente a la industria discográfica y que lo sumiría en un desinterés por el negocio de la música que, con algunas salvedades, duró casi hasta el final de su vida. Seguimos escuchando en larga duración George Harrison, de George Harrison. As a new moon rises, those ideas of Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Hasta aquí el disco epónimo de George Harrison, tal como fue editado en 1979. Para despedirnos de él, añadiremos dos versiones de temas incluidos en el álbum. Primero, la versión que Eric Clapton hizo de Love Comes to Everyone en su disco Going Back, y en segundo lugar, la versión Beatle de Not Guilty, tema de Harrison que finalmente quedó afuera del álbum blanco de 1968, pero fue rescatado en la antología publicada durante los 90. Escuchamos hoy, en larga duración, George Harrison, de George Harrison. I Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Like a freak, making friends with every speak. No. astray on the road to Mandalay. Really sorry that you've been misled, but like you heard me say, now I'm Larga duración, la discoteca de Radionauta.